Muy bien, Edwin. Vamos a darle continuidad a la entrevista. Le voy a decir otra pregunta, la cual para mí es significativa. Yo quiero que con sus propias palabras usted me describa qué entendió usted por autorregulación de los aprendizajes. Es estar motivado por lo que realizamos, ser personas críticas y analíticas en todo lo que se nos enseña.